Luego de someterse a un par de cirugías por problemas de salud, no pudo salir. A fines de agosto lo habían intervenido quirúrgicamente, no pudo salir. Lamentablemente se nos va otro de los maestros del rock nacional. Una banda y un personaje bastante... Como para comprender lo que fue el rock nacional en la década del 80, lo que significó en los 90, tanto los Enanito Verde como Sass, que son dos bandas que se fueron hacia el norte del continente, México, Estados Unidos, ahí tuvieron una gran repercusión y como que no tuvieron en los 90 y a principios del 2000, más allá de la convocatoria que tenían, no tuvieron tal vez el reconocimiento musicalmente que sí tenían en otros lugares. Así que vamos a escuchar algo de, para mí, uno de los temas más hermosos que tiene Enanitos Verdes, un tema que realmente me moviliza. Vamos a recordar algo de lo que fue esta gran banda, más de 40 años, Enanitos Verdes. Lamentablemente Marciano Cantero dejó este plano terrenal y quedará ahí en la memoria como uno de los grandes maestros del rock nacional. Una pregunta, ¿se la siguen pasando bien? ¡Genial! México, Marciano Cantero, una banda que siempre marcó, que venían de Mendoza y que siempre marcó su participación en el Festival de la Falda en 1984 como uno de los puntos de quiebre en lo que venían haciendo, tocando en pub con una experiencia no muy buena en Buenos Aires, en Capital Federal, tuvieron que volverse a Mendoza, pero ellos sostienen y en las entrevistas que siempre le hicieron planteaba que el punto fue el Festival de la Falda en 1984 y que los hace dar un paso y comenzar esa masividad que tuvo esta banda. Se separan en el 89, vuelven en el 92 ya sin Tito Dávila, tecladista, y realmente no tuvieron, algo totalmente discutible, pero sí es para pensar. Tanto Sass como Enanitos Verdes tuvieron como su momento de mayor auge y masividad en cuanto a la venta de disco y a la difusión de su música, no en nuestro país, sino lo que fue la década del 90 en Estados Unidos y México, donde son muy, muy reconocidos, mucho más que en nuestro país. Más allá de eso, uno sigue planteando la presencia musical de la línea de Enanitos Verdes como con canciones que marcaron determinadas épocas también de nuestras vidas. Así que bueno, este era un simple y humilde homenaje a Marciano Cantero que, bueno, lamentablemente pasó de su vida terrenal a otra instancia y nos quedan sus canciones, nos quedan muchas de sus canciones. Seguimos con más rock, el rock ha muerto, larga vida el rock. Nos vamos para la ciudad de Buenos Aires, para la Gran Manzana, para escuchar una muy buena banda de rock, de hard rock, que tiene una cantante, una cantora, Melissa Plaza, que ya la estuvimos escuchando en otra de sus bandas, que es Señor Bestia. Y en este es un quinteto que están comenzando ahí a armar los temas para su primer disco. En las redes sociales hay un par de videos en vivo muy interesantes, lo recomiendo mucho, que en un streaming de un canal de YouTube que se llama La Vida Loca, hacen ahí varios temas que suenan muy bien y da lugar como para tener algunos videos de difusión. Esto es Stifler Mom. esto es Stifler Mom con el tema Ego, que forma parte de las grabaciones de lo que va a ser el primer disco de esta muy buena banda de rock, muy buena banda, y una voz impresionante de Melissa Plaza, Cristian Puebla en guitarra, Gabriela en teclados, Mate del bajo y Ave en batería. Muy, muy buena banda de hard rock y una voz de Melissa Plaza impresionante. Ya la habíamos escuchado en Señor Bestia, otro bandón. Espero en algún momento alguna de las dos bandas poder verla en vivo y hacer algunas fotos. Me encantaría hacerle fotos a estas bandas en vivo. Me encantaría hacer fotos como estuve haciendo el viernes en Plaza de la Música viendo a Ciro y los Persas. Y este tema para mi amiga del 188. Porque también estamos en esto de tratar de ir viendo algunos discos. Son 26 años de Tercer Arco. Un disco que sale, se graba entre junio y julio, fines de julio del año 96. Y todavía recuerdo ese 7 de diciembre cuando fui a ver la presentación de Tercer Arco al SEC, al Centro de Expresiones Contemporáneas, ahí en Rosario, contra el Río, en una noche inolvidable para mí, porque todavía se hacían los rituales, esa ceremonia de iniciación con lo que empezaban los Piojos sus recitales. Todavía recuerdo ese discazo que fue Tercer Arco, y uno de los temas que Ciro y los Persas estuvo tocando, que estuvo acompañado como invitado Mickey Rodríguez, acá nuestro vecino, fue este tema que para mí es uno de los temas para murguear en este disco. Esto es Muévelo, de Los Piojos, Tercer Arco, por Ciro y los Persas. sí, los mejores recuerdos de ese inicio en oscuridad, ese símbolo de los Piojos prendiéndose fuego arriba del escenario y la banda saliendo con los tapones de punta a rockear. Un disco que también trajo ahí uno de los cantos con los que se iban. Este ya se van los Piojos. Con lo que se iba yendo la banda de a poquito al cierre. Mickey Rodríguez en el bajo, Daniel Buira en la batería, en la percusión, el gran Gustavo Kupinski, un gran bandoneonista y guitarrista. Daniel Fernández en guitarra en ese disco. También La Chilinga estuvo participando en lo que fue ese discazo que fue Tercer Arco. Y hoy que lo reversionan Ciro y los Persa con Juan Gijena Ábalos, Rodrigo Pérez, Joao Marco, César Bastos. También está Martín Lorengel y Julián Isod en la batería, Ciro y los Persas, que sonó muy bien en Plaza de la Música el viernes pasado, 2 horas y media de puro recital de rock. Y ahí la familia Piojosa ahí presente. La verdad que sonó muy bien y hay todo un espíritu de lo que fue la familia Piojosa presente en cada recital de Ciro. Así que ahí estuvimos foteando y espero seguir foteando alguna de las bandas que vamos a estar ahora escuchando en este programa. Como por ejemplo la banda que sigue ahora ya desde la zona de Gran Buenos Aires, de Quilmes, esta que es Shock 2, una banda también de hard rock que Gabriela Balvano, la que hace teclado y voz y sintetizadores en Stifler Mom, es parte de esta banda, junto con Luis Aragón en guitarra y voz, Jonathan Lucero en el bajo y Harry Germán en la batería, y están ahí presentando lo que fue su primer disco, El Tiempo y el Lugar, este temazo, Shock 2, desde ahí, desde conurbano bonaerense, de Quilmes. ¡Qué buena banda! We'll be right back. ahí pasaba Shock 2, ahí de Quilmes, de Bernal, esta banda de hard rock, Luis Aragona en guitarra y voz, Gabriela Balbano de teclado, voz, sintetizadores, Jonathan Lucero en el bajo y voz, y Harry Germán en la batería. Esto es parte de su primer disco, El Tiempo y el Lugar. Este era, no, un disco que pueden encontrar en las redes sociales, tiene 9 temas, suena muy, muy bien, está muy buena banda, que quiero verlos en vivo, necesito verlos en vivo. Y de allá, desde el conurbano bonaerense, nos venimos para Catamarca. Recomiendo a aquellos que les gusta así andar explorando en las redes sociales bandas de más, con una lógica más federal, la página catamarcarroquera.com.ar. Muy buena página, y ahí encontré una banda que hace años que ya cumplieron 21 años, que están formados con diferentes momentos, se fue modificando la conformación de la banda, pero esto es Cantera Suburbana, es la banda de San Fernando del Valle de Catamarca. Emir Lasmadi en guitarra y voz, Alejandro Castro en el bajo, Sebastián Soria en batería, Lucas Bustamante en guitarra. Desde San Fernando del Valle de Catamarca, esto es Cantera Suburbana. y esto es Cantera Suburbana, la banda de San Fernando del Valle de Catamarca, que también, como muchas de las bandas durante la pandemia, estuvieron un poco distanciados, volvieron a juntarse para ensayar y fueron parte de la última edición del Poncho Rock ahí en mitad de julio de este año. Muy buena banda catamarqueña. Nuevamente recomiendo esta página catamarcarroquera.com.ar como para informarse a aquellos que les gustan andar explorando un poco y tener una mirada más federal de lo que es el rock nacional. Desde Catamarca no vamos para nuevamente, porque en el oeste está el ajite, ahí en Caseros Ramos Mejía, allá por fin el 2017, una banda formada por Melina Eliseche en el voz, que tiene una voz impresionante. Facundo Palopoli en guitarra, Nicolás Martínez en el bajo, Flavio Moraes en la batería. Esto es Pesares. Y desde el oeste, donde está el ajite casero, Ramos Mejía, esto es Vivo en Ramos Mejía, Pesares. Muy buena banda de hard rock. Melina Elisech en el voz, Facundo Palopoli en guitarra, Nicolás Martínez en el bajo y Flavio Moraes en la batería. Hay un disco que grabaron antes de la pandemia, ahí están largando unos videos en vivo de lo que fue esa grabación, Pesare. Muy, muy buena banda. Y desde el oeste de la gran ciudad, allá de la ciudad de La Furia, nos venimos para Santiago del Estero. Nuevamente ahí buscando páginas y una muy buena página, santiagodelesterorock.com.ar. Hay unos videos muy buenos de bandas de Santiago del Estero y ahí encontré esta banda que se llama Caraduras, que vienen haciendo un muy buen rock. Desde Santiago del Estero, donde no todo es samba y chacarera, también hay rock y muy bueno. esto era desde Santiago del Estero, donde no solamente hay samba y chacarera, también hay mucho rock. Cara Dura, Silvio Gauman en la voz y en el bajo, Santiago Díaz Rutman en guitarra, Maximiliano Ayut en batería, Ezequiel Wotitz en guitarra. Esto es Cara Dura, una banda que tiene aproximadamente 7, 8 años, que están ahí largando algunos temas de su primer disco y que ahí en las redes sociales pueden seguir escuchando mucho rock de Santiago del Estero. Vuelvo a recomendar, hay páginas que la verdad que hay un laburo desde abajo, un laburo autogestivo muy impresionante. Hay mucho y muy buena información para ir rastreando en algunas provincias, como esta de SDE Rock, santiagodelesterorock.com.ar, que hay algunos videos. Tal vez no está actualizada, pero uno puede de ahí comenzar a bucear en el rock de cada provincia, porque hay muy buenas bandas y está bueno dar una vuelta pensando más de lo federal, el tema de la música. Más allá de que obviamente todo se cocina en la ciudad de La Furia, pero es necesario dar lugar, dar espacio, tiempo y voz a las bandas de, no quiero decir del interior, sino con una mirada más federal, y para eso las radios comunitarias, ahí estamos, y creo que es la apuesta que tenemos que hacer. Así que bueno, esperemos también algún momento ver a esta banda en vivo, Cara Dura Rock, espero algún momento verlos en vivo y fotearlos también. Nos vamos despidiendo de este programa, como decimos siempre, lo que sostenemos, la salida no es individual, la salida, todo esto siempre es colectiva. Espero que tengan una excelente semana, que sea rock. Y nos despedimos con una maestra del rock nacional, con la hermosa Hilda Lizarazu, uno de los temas de una serie de programas que Lalo Mir viene haciendo desde hace años en el canal Encuentro, que es Encuentro en el Estudio, donde ahí uno puede ver realmente entre las entrevistas, cuando van recordando las canciones, cómo se armaron las canciones y musicalmente cómo suenan esas grabaciones. Hay un registro audiovisual ahí impresionante, gracias a Lalo Mir. Esto es Hilda Lizarazu, Encuentro en el Estudio, comparte al principio de la historia de dónde viene una canción que me encanta un montón. Nos encontramos la próxima semana. Mucho rock para esta semana. Que la verdad que, bueno, esperemos que no quede únicamente en los saludos por el Día del Maestro y de la Maestra. Ojalá sea por salarios dignos y condiciones laborales dignas para todos aquellos que hacen de ese trabajo docente un acto de amor, un acto político y un acto de entrega. Muy buena semana, que sea rock. Nos despedimos con Hilda Lizarazu. Ahí está. ¿Qué vas a hacer ahora, Hilda? Voy a hacer Sola en los Bares. ¿Sola? ¿De qué época es Sola en los Bares? Sola en los Bares es de Perro de Playa, año 92. 92. Y es más, estamos en el estudio Young y yo viajaba en colectivo y pasaba por la calle Hipólito Yrigoyen y vi una mujer hombre, es un travesti, y a partir de esa mirada salió la poesía de esta mujer. Ahora respiro. Yo pensé que eras vos la que andaba sola por los bares. No, mi hermana me llamó por teléfono y me decía, ¿ese tema es para mí, Hildita? Me dice, digo, no. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. Huele a perfume de mujer. mañana. Su madre la fue a despertar y no reaccionaba.